Hola, buenas lo que toque y sean como siempre, una vez más, bienvenidos a La Isla de Encanta. Esta Isla de Encanta que comienza en este programa 334 y empieza por los fingers, los dedos perdidos. She was a fast machine, secure perfectly. She was the best damn woman that I ever seen. She had sightless eyes, told me no lies. Knocking me out with those American pies. Talking more than her share. I had me fighting for air. She told me to come, but I was already there. These walls are shaking, the earth was quaking, my mind was aching, yeah. And we were making it, and you shook me all night long. You really shook me, and you shook me all night long. You shook me all night long. You shook me all night long. Yeah, you shook me. She was one of a kind, and she was mine, oh mine. She wanted no applause, just another course. Made a meal out of me, and came back for more. Had to cool me down, to take another round. Now I'm back in the ring, to take another swing. Those walls started shaking, the earth was a quake, my mind was aching, yeah. And we were making it, and you shook me all night long. You really shook me, and you shook me all night long. Oh baby, baby, baby, you shook me all night long. Baby, do baby, do baby, baby, that you shook me all night long. Yeah, you shook me. Pues saludos a todos, sed bienvenidos a La Isla de Encanta. Estamos en nuestro programa número 334 y estamos encantados de volver una semana más con todos vosotros para compartir 60 minutos aproximadamente de canciones que en principio nos hacen tilín, ya lo sabéis, y que de alguna manera intentamos conectar con la realidad circundante. En este caso hemos abierto con You Shook Me All Night Long, una versión de AC/DC a cargo de un grupo canadiense llamado The Lost Fingers, que de alguna manera pues llevan a terrenos del jazz, ese jazz manouche, patentado hace muchísimo tiempo por Django Reinhardt, Stefan Grappelli y ese quinteto parisino maravilloso que operaba en los años 30 junto a estos dos monstruos. Versiones de grupos de los años 80, principalmente tanto de pop como de rock, o en este caso de rock bravío y endurecido, como era el de AC/DC. Y esa, Julito, va a ser un poco el hilo conductor, el argumento, ¿no?, de este programa. Julito, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Pues sí, por ahí nos vamos a mover. Ahí va a estar un poco el acicate de este programa 334. Y advertir desde aquí ya que se barrunta repetición esta semana. Partida sí, doble. Eso es. Si todo va como debe, nos escucharéis, como estáis haciendo ahora, si es martes, a través del 100.4 de la FM, en la sintonía de Radio Círculo. Nos escucharéis mañana miércoles a través del 92.9 en las tierras noblísimas de Vizcaya, a través de la sintonía de BFM. Y el fin de semana, pues si todo va como debe, podréis escuchar un nuevo encuentro de los habitantes de la playa Wifi con José Ignacio Lápido, que esperamos que, bueno, pues en breve se deje caer también por aquí y que vosotros pues lo escuchéis pues ya la semana que viene, que es fiesta, pero nosotros estaremos ahí, ¿no, Julito? Sí, señor, ahí estaremos, dándolo todo, como siempre. Bueno, y pues los que se van a dejar caer también por aquí son de los Fingers, te lo aviso. Sí, es cierto, porque el tema que hemos escuchado pertenece a su primer álbum, que salió hace ya pues como 4 o 5 años, pero la conexión con la actualidad está en esa gira, ¿no?, que van a protagonizar dentro de muy poquito de los Fingers, Julio. Sí, señor, días 1, 2, 3 y 4 es cuando van a estar aquí en territorio ibérico, más concretamente el día 1 en Las Palmas de Gran Canaria, el día 2 en Lanzarote, el día 3, el viernes que viene, en la Sala Caracol, y el día 4 en la Sala Polvo de Barcelona, y luego se volverán a su tierra. La Sala Caracol de aquí, de los madriles. Así que ya sabéis, si os ha gustado esta versión de AC/DC a cargo de los Fingers, pues os podéis hacer un poco la idea de qué va la historia. Seguro que el concierto es muy divertido. La mayoría de las canciones que tocan son de sobra conocidas por todos. Y bueno, pues yo creo que es una buena forma de empezar el puente, aquellos que tengáis la dicha y la suerte de contar y de poder disfrutar de él, claro. Menudo 5 días. Bueno, pues seguimos aquí en la Isla de Encanta. Hemos comenzado con The Lost Fingers en clave de jazz gitano y, como os decíamos, ese va a ser el argumento. Canciones recientes o canciones de plena actualidad que son versiones y que de alguna forma nos han sorprendido. No todas, porque la que va a sonar a continuación es todo un clasicazo que ha sido pues recuperado recientemente dentro de esa serie de reediciones de la obra completa de John Lennon. Hace poco pusimos Just Like Starting Over de ese disco pues casi postrero, ¿no?, de John Lennon junto a Yoko Ono, Double Fantasy, y ahora nos vamos a ir con un álbum en el cual Lennon interpretaba pues todas las canciones que le marcaron en su infancia y adolescencia, incluso antes de montar The Quarrymen, su primer grupo, y no digo ya los Beatles. Vamos a escuchar Sweet Little Sixteen, todo un clásico de Chuck Berry, a cargo de John Lennon. Pues así sonaban las raíces de John Lennon, las raíces musicales de este músico que hace muy poco debería haber cumplido 70 años y del cual se cumplen, pues por desgracia, 30 años, es el trigésimo aniversario de su asesinato. Pero bueno, siempre nos quedan canciones como esta, que grabó en el año 74 en un disco de versiones titulado Rock and Roll, que iba precisamente de eso. Él pues eligió unos cuantos temas importantes en su educación sentimental, entre ellos este Sweet Little Sixteen de Chuck Berry, una de las canciones emblemáticas de Chuck Berry. Pues también estaban en su Chuck Berry's On Tap, ese disco pues ultra mítico que de alguna forma pues ayudó a construir la leyenda de Chuck Berry y que de alguna manera pues inició muchísimas vocaciones como pueda ser la de John Lennon, que os recordamos ha visto pues reeditada toda su discografía en solitario recientemente y en unas reediciones que la verdad es que merecen mucho la pena y que para todo aquel que sea conocedor de la carrera de los Beatles y todavía no haya profundizado o no se haya metido con la de Lennon, pues es una buena forma de hacerlo. Vaya. Que no pierdan el tiempo porque la verdad hay mucho, mucho que escuchar. Pues sí, unos cuantos discunis. Y los que se han escuchado, en cierta manera, parte de esa discografía son los siguientes que aparecen en la playa wifi. Sí, señor, vamos a seguir en esta tónica de, bueno, pues recuperar versiones de temas más o menos emblemáticos, más o menos conocidos y en algunos casos muy sorprendentes. Por ejemplo, vamos a escuchar uno de los grupos del momento, The Gene Jones Review, que acaba de sacar un nuevo álbum, Burning Your House Down, que está realmente bien, en el cual, bueno, pues dan una nueva pues muestra de su poderío, que es mucho. Canciones de punk rock con un punto bluesero muy agradecido, lleno de energía. La verdad es que hay pocos grupos de rock que suenen pues eso, tan peligrosos y con ese carisma, ¿no? Como lo hacen Gene Jones Review ahora mismo. Y hemos recuperado una versión de Get Back, una de las canciones, de las últimas canciones grabadas por The Beatles. Suena de esta manera, agárrense los machos. Estos son Gene Jones Review. We'll be right back. Mucha caña. Esto es James Jones Review. Así es, esta versión de Get Back la hemos encontrado, la encontramos pues este verano, a finales de este verano, en uno de los CDs que cada mes vienen con la revista británica Mojo, o Mojo, que dicen los finolis. Pues en esa época, en ese momento, pues Mojo dedicó su artículo de portada, por así decirlo, a esos últimos días de los Beatles, y más en concreto pues a la historia del último álbum publicado por el cuarteto británico, Let It Be. Y el CD que acompañaba a la revista pues incluía versiones, ¿no? Versiones de cada una de las canciones de Let It Be, y Jim Jones Review pues se encargaban de esta Get Back, a la cual pues le metían pues una buena descarga eléctrica. Y la podéis escuchar, si no trincáis el Mojo, que ya pues os ha pasado un poco el arroz, la podéis trincar porque está publicada en formato sencillo, ¿no, Julio? Sí, está dentro de un sencillo que se llama Shot First, que contiene esa misma canción y esta Get Back, al menos. Pues ya sabéis, si os ha molado el aire destroy que le dan Jim Jones Review a los Beatles, pues podéis disfrutarlo tranquilamente en vuestra Kelly, en vuestro plato, o a través, no sé si, de alguna de las plataformas digitales que están tan en boga últimamente. Seguro que sí, que se sepa. Vale, pues no tenéis excusa. Vamos a continuar aquí en la Isla de Encanta escuchando versiones que se conectan con lanzamientos de actualidad. Nos vamos ahora a un sorprendente álbum de tributo, en este caso al gran Duque Blanco, a David Bowie. Sonó hace pocas semanas con la excusa de la reedición de Station to Station, de la cual pusimos pues uno de los temas del álbum en directo, ¿no?, que acompaña esa gloriosa reedición. Y ahora vamos a escuchar a David Bowie, pero a través del tamiz ultra ruidoso y casi casi industrial de los neoyorquinos, A Place to Bury Strangers. Esto es Suffragette City. We'll be right back. Pues nada, ahí queda eso. A cargo de A Place to Bury Strangers, este Suffragette City, una canción pues más que histórica que David Bowie grabó en el año 1972 y que incluyó en su Ziggy Stardust y demás. Bueno, esta es una de las 20 canciones que están en este tributo a David Bowie, sorprendente, os decíamos, y que está realmente bien. Tiene temas pues de Karen Ann, de Carla Bruni, de Warpaint, uno de los grupos del momento, de los Duran Duran, de Arno, de Tien Dao, de Vivian Girls. Está curiosón. Y hemos querido pues que sonara la de A Place to Bury Strangers, más que nada por ese punto de vista pues ultra ruidoso, vaya, que le dan. Demasiado ruido, pero bueno, habrá que escucharlo. Se merecen una menos una escucha. Y tiene una visión muy particular de esa canción de David Bowie. A los seguidores, por supuesto, a quienes conozcan A Place to Bury Strangers, pues no les extrañará en absoluto que hayan optado por este camino, porque al fin y al cabo lo que han hecho ha sido arrimar el ascua a su ruidosa sardina. A Place to Bury Strangers son especialistas en eso, en atronar al personal, en atufarle hasta las últimas consecuencias, y a buena fe que lo consiguen, amigo Julio. Y si a alguno le interesa, que están de gira por aquí, por Europa. Cuenta. Pues desde Nueva York se van a pasar esta semana por Ginebra, por Italia, Roma. Van a estar en Bilbao el día 8. Uh-huh. Nantes, Cognac, estarán ahí tomándola, imagino. Limoges, Saint-Gallen, Estrasburgo. ¿En Bilbao cuándo están? El día 8. 8 de diciembre. Uh-huh. Onda, pues mira, a todos los que nos escuchéis a través de BFM, pues ahí vais a tener a los A Place muy cerquita de vuestras Kellys. Que se sepa. Es una oportunidad que merece la pena aprovechar, porque los tíos, hay que decir que se lo peinan. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora cambiamos radicalmente de tercio. Nos vamos a navegar por aguas mucho más tranquilas y nos vamos a seguir con esta conexión sesentera-setentera y que tiene también que ver bastante con los Beatles, John Lennon y demás. Bowie también, eran buenos colegas, y en el año 75 pues Lennon y Bowie hicieron una de las canciones más conocidas del segundo, Fame, le hicieron ahí a pachas. Pero nos vamos hacia el ámbito más beateliano, porque en estos días también se está reeditando todo el catálogo del sello Apple, todos los discos que el sello de los Beatles puso en circulación desde finales de los 60, primeros años de los 70 y demás. Ahí armaron un catálogo la mar de interesante, donde había pues se tocaban todos los palos, y queremos recuperar también una de estas reediciones, concretamente la de ese primer álbum de Mary Hopkin, para escuchar un tema mítico y emblemático donde los haya, titulado Those Were the Days. Esta es Mary Hopkin, luego os contamos alguna cosilla más. Smile at one another. last night I stood before the tavern. Nothing seemed the way it used to be. In the glass I saw a strange reflection. Was that lonely woman really me? Those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose. We'd fight and never lose. Those were de 1968 producido por el mismísimo Paul McCartney. Así es, de hecho este primer álbum de Mary Hopkins, este fue el primer sencillo de esta señora, ahora señora, en aquel momento era una adolescente, tenía 17 años y esa voz preciosa, como habéis podido comprobar, pues este fue el primer sencillo de Mary Hopkins y además fue un exitazo del copón. Adaptando una tonada tradicional del folclore ruso, pues vamos, que la muchacha llegó a tocar el cielo y fue uno de los discos bendecidos por el éxito para el sello Apple, que desde el principio hasta el fin de sus días fue poco menos que un agujero negro donde el dinero de los Beatles pues iba cayendo y nunca se supo dónde terminó. Sí, sí. Y es más, Mary Hopkins fue a Eurovisión en 1970, con esta canción, con Knock Knock You Who's There. Pero vamos, que fue un buen acicate económico para el sello, aunque ya como decimos, lo demás era un agujero negro. Uno de los pocos acicates de ese tipo que tuvo Apple Records, que ahora mismo, pues en estos días, ha reeditado todo su catálogo en unas, la verdad es que unas ediciones muy chulas, muy curradas, que podéis trincar porque están pues en las mejores tiendas del ramo. Mary Hopkins quizá pues sea una de las esas artistas un poco olvidadas, ¿no?, de la época, pero a todos aquellos que llegan a conocer pues su obra pues quedan encandilados. Y de alguna manera pues también representa un poco el espíritu de Apple Records, que de alguna forma pues era como una especie de factory londinense donde se daba cuartelillo a todo aquel que mostrara pues unos mínimos de talento, o simplemente donde los Beatles pues hacían sus apuestas sabiendo que se lo podían permitir y que incluso, pues como si luego sucedía, como era el caso, no había dividendos o no se recuperaba la pasta, pues bueno, ¿qué se le iba a hacer? A lo que íbamos, todos los discos de Apple están a vuestra disposición y además de las canciones y los discos de Mary Hopkins, pues podréis volver a escuchar o a recuperar o a conocer por vez primera pues trabajos de Hot Chocolate Band, de Ronnie Spector, de Badfinger, de James Taylor, en fin, que también tenía su enjundia el catálogo de Apple, vaya. Por apuntar alguna cosilla más de Mary Hopkins, que decir que fue vocalista de la canción de Rachel Song de Evangelist, que fue banda sonora de Blade Runner, y pues eso, hizo de vocalista y coros y tal, pues de mogollón de gente, estuvo girando con cantidad de personal y bueno, que era muy muy llamada para hacer coros allí en donde fuere. Ahora es una venerable señora de que 60 ya años. Entra en los 60 y bueno, pues ahí está su legado, que también merece la pena ser conocido. Continuamos, seguimos con mujeres, seguimos con canción de toque más o menos folclórico o folk, por decirlo de alguna manera, y volvemos a la actualidad más candente, por decirlo de alguna manera, para escuchar el nuevo trabajo de la norteamericana Aileen Jewell. Escucharlo y luego os contamos, veréis qué canción más chula. In a booth back in a corner where the lights are way down. Pues así suena el nuevo disco de Aileen Jewell, una de las grandes cantautoras del folk y del rock y del country y de la música de raíces estadounidenses, que hace poco visitó España una vez más. Aquí se aprecia su arte muchísimo y se la quiere más. Y vino pues al poco de publicarse Butcher Holler, que es su nuevo disco y que es un álbum de tributo a Loretta Lynn, una de las grandes damas del country y del rock norteamericano, que ha ejercido una enorme influencia en Aileen Jewell y que de alguna manera pues de esta forma, con este disco, ella ve saldada, ¿no?, esa deuda que tiene con esta gran señora de la música norteamericana. Es una mujer norteamericana que en 2004 realizó un álbum, Bad Little Rose, que fue producido ni más ni menos que por Jack White, el de los Whitey Strippers. Efectivamente. De alguna forma, Jack White, que es un hombre que ahora mismo pues puede hacer lo que le dé la real gana, e incluso recuperar o volver a poner debajo de los focos a grandes nombres de la música norteamericana como Loretta Lynn, pues puso a volver, volvió a poner bajo los focos a esta gran cantante, y va a hacer lo propio, atención, está trabajando en ello, como diría Ansar, con Wanda Jackson. O sea que cuidadín. Ese disco sí que tengo yo ganas de echármelo ahí al coleto. A ver qué surge de esa colaboración entre Jack White y la grandísima Wanda Jackson. La verdad es que si sirve para volver a escuchar nuevas canciones de esta gran dama del rock and roll, y no te digo ya para que venga por aquí a hacerse unos conciertos, pues ya lo damos por bueno. Estaría muy bien. Sí, habrá que estar atentos, de todas formas, a ver qué pasa. Bueno, pues quedaros con la copla. Alan Jewell, su nuevo disco, Butcher Holler, temas de Loretta Lynn, como este que acabamos de escuchar, A Man I Hardly Know. Está muy bien, ¿eh? Está fetén la cosa, la verdad. Y seguimos en la Isla Encanta con más versiones, más canciones de más o menos actualidad en los discos que han llegado hasta nuestras manos. Y si no me equivoco, vamos a quedarnos en la piel de toro, ¿no? Vamos a ir hasta la parte norte de España, más concretamente a Donostia, o sea, quiere decir, al mismo San Sebastián, para escuchar de nuevo a Diego Vasallo. Diego Vasallo, que, bueno, a todo el mundo le sonará por trabajar con Mikel Erentxun y los Duncan Du. Así es. Hace mucho tiempo también que él inició su carrera en solitario, primero al frente del grupo Cabaret Pop, simultaneando esa carrera con los últimos años de existencia de Duncan Du, y luego pues ha dado forma a una interesantísima y creo que injustamente tratada y desconocida carrera, ya como Diego Vasallo, que ahora escribe un nuevo capítulo. Se titula Canciones en Ruinas. Este es el nuevo álbum de Diego Vasallo, y atención al tema que vamos a escuchar, que es una versión ni más ni menos que de los Smiths. Escuchadla. Nunca tuve más que lo que perdí. Vi la suerte hacer a un hombre fuerte perder. Y no pido más que volver a tener un poco de lo que perdí. Un sueño se quemó mucho tiempo atrás. La vida que llevé pudo partirme en dos. Seguro que los fans de los Smiths, los verdaderos conocedores, habrán pillado habrán pillado lo de la versión por el texto, ¿no? Por esa traducción que hace Vasallo de este Please, Please, Please, Let Me Get What I Want de los Smiths, que él convierte en su nuevo disco en Vuelve un poco de lo que perdí. La traducción se acerca bastante al original escrito por Morrissey, pero la música va por otros derroteros, eso está clarísimo. Esta canción cierra Canciones en Ruinas, que es el nuevo disco de Diego Vasallo, que llega pues 4 años después del anterior, ese trabajo que hizo junto al escritor Roger Wolf, La máquina del mundo, y que de alguna manera pues confirma lo excepcional de este hombre dentro de un poco de este circo, ¿no?, que es el pop español. Él sigue fiel a su forma de hacer, a lo suyo. Desde luego no hace canciones para contentar a las masas, ni mucho menos, pero merece la pena acercarse a la obra de Diego Vasallo y conocer un poco pues todo lo que ha venido haciendo pues al margen de Duncan Du, que es mucho. Y si vais un poquito más allá y pasa por cerca de vuestra casa alguna de las exposiciones de Vasallo, pues también conviene acercarse, porque hace cuadros muy chulos este hombre. Y las colaboraciones siempre han sido una constante en su carrera. Ha hecho colaboraciones con Quique González, con Leon Walding, con Cristina Rosenvinge, el disco libro este con Roger Wolf. La verdad es que el hombre se ha movido y le ha gustado seguir en compañía, aunque tuviese que él que llevar los mandos del timón. Así es, y algunas de esas colaboraciones a las que hacía alusión Julio las podéis encontrar en un álbum que también salió hace 4 años, un recopilatorio que se titula Las huellas borradas, si no recuerdo mal. Sí. Ahí están prácticamente todas esas colaboraciones a las que aludía Julito, pues están ahí en un disco también estupendo, precioso, y que como puerta de entrada a la discografía en solitario de Vasallo es perfecto. O sea, está estupendo, podéis un poco poner en situación y comprobar que desde luego, pues aparte de todo su trabajo en Duncan Du, hay muchísimo más. Así que vosotros veréis. Quedamos aquí en la península ibérica, nos vamos a ir hasta Tarragona para escuchar a los Espaldamaceta, que han hecho ahí un guiño también a una canción súper versionada. Así es, escuchamos a Espaldamaceta con El Partisano. Fue cruzando la frontera, me dijeron ríndete, no podía hacer eso. Cogí el fusil y desaparecí. Cambié de nombre a menudo, perdí mujer e hijos, tengo algunos amigos y algunos incluso están conmigo. Una anciana nos refugia, nos esconde en el desván. Llegan los soldados. Ella murió sin un suspiro. Éramos 3 por la mañana, solo quedo yo esta noche. Debo continuar. Las fronteras son mi prisión. El viento sopla a través de las tumbas. La libertad llegará pronto. Volveremos de la a casa, em diuen que em rendeixi, però jo no ho puc fer. I torno a agafar l'arma. vaig canviar de nom molts cops. He perdut dona i fills, però tinc alguns amics. Tinc el país sencer. Un vell ens va amagar per la nit a les golfes, l'enemic l'agafà. Va morir sense suplicar. Sopla a través de las tumbas, la libertad llegará pronto. Volveremos de las sombras. Volveremos de las sombras. No está mal. Volveremos de las sombras. Decía que no estaba mal. Volveremos de las sombras. Repito, por tercera vez, que no está mal, ¿eh? Por si no ha quedado claro. Una tercera vez. Está muy bien esta canción de Espalda Maceta, acompañado por María Rudés, que últimamente está en todos los fregados. El Partisano, una canción de los años 40, de Partisan, una canción que habla pues de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial y que quizá pues su versión más conocida sea obra de Leonard Cohen. Aunque la han interpretado, o sea, mogollón. Cienes y cienes. Mogollón de gente. Yo no sé, no sabría decir ahora quiénes o cuáles, pero muchísima gente ha interpretado este de Partisan, que en manos de Espalda Maceta queda como el Partisano, lógicamente. Espalda Maceta, que tiene nuevo disco, recién salido del horno, se titula Miedo al Silencio y ha sido publicado hace unas pocas semanas a través de Bank Robert, de su sello de toda la vida. Así que nada, ya sabéis que ahí tenéis una nueva oportunidad de establecer contacto con este artista catalán que sorprendió con su anterior trabajo y que ahora pues de alguna forma está recogiendo todo lo sembrado en aquel momento. Vamos a seguir en Cataluña, pero vamos a cambiar radicalmente de tercio. Aunque seguimos con nuestro rollo, versiones, nuevas interpretaciones. En este caso vamos a hablar de un grupo que se versionea a sí mismo. Pues si no fuera poco, hablamos de Astus y el Colectivo Brosa, que a través del sello Elephant publicarán este disco de versiones sobre sí mismos, pues justo hoy, el día 30 de noviembre, ni más ni menos. Desde Barcelona con amor. Astrud en la Isla de Encanta. Astrud, el Colectivo Brosa. Esto es una versión, esta es la nueva versión, el nuevo punto de vista que el dúo catalán le da a una de sus canciones más conocidas, La Boda. ¿Cómo que os vais a casa? ¿Pero qué estás diciendo? No puedo creer que sea verdad. Claro que estoy contento. Ya verás cuando se lo diga a los demás. No quiero ni imaginar la cara que pondrán. Se van a quedar de piedra. Yo prefiero no estar cerca. Va a haber que reconocer que todo esto se acaba. Y ahora, ¿cómo vamos a fingir? Señora, no me hagas reír, visualiza esas palabras. queréis, no os caséis. Ya le explico yo al padrino, no os caséis, no os caséis. Si total os da lo mismo. Y encima querrás que cantemos en la iglesia y en la fiesta y además que vayamos en frac y la camisa de gemelos o botones y chaleco y los zapatos mocasines o tacones. Nos caséis, nos caséis, vámonos a tomar algo. Nos caséis, nos caséis, demos una vuelta en cambio. Nos caséis, nos caséis, ya le explico yo al padrino. Nos caséis, nos caséis, si total os da lo mismo. Pues en su versión original, La Boda es una de las grandes canciones de Astud, que es un grupo que tiene mogollón de grandes canciones. Pero en esta, junto al colectivo Brosa, que podéis encontrar en Lo Nuevo, en su último trabajo, la verdad es que la cosa ya se sale. Están esas cuerdas, está la zanfona, el acordeón, la marimba, los violines, el vibráfono, dando pues una nueva perspectiva, ¿no? De canciones como Miedo a la Muerte de Steve Imperio, Minusvalía, Cambio de Idea, La Boda, Europa, Mentalismo, en fin, todas esas grandes canciones de Astud. Y atención, dos canciones nuevas, Lo Popular, que es una pasada, y la música de las supercuerdas, que se sale directamente. Así que ha sido un regreso muy esperado este, el de Astud, porque hacía tiempo que no sacaban disco, hacía más de 3 años que no sacaban disco, pero ha merecido la pena la espera, porque no deja de ser un disco de versiones, sobre todo de versiones de sí mismo, pero la verdad es que está muy muy conseguido y se nota que llevan tiempo trabajando este material, llevan tiempo trabajando con el colectivo Brosa y que no ha hecho las cosas así a lo loco. Le han dado una vuelta más al tornillo sin pasarse de rosca, que eso es lo bueno. Y ya estamos en la recta final. Estábamos aquí debatiéndonos si acabar en la piel de toro o pasarnos a lo americano. Y al final se han puesto una vez más lo anglosajón. Vamos a hablar de Renee Fleming, una diva del bel canto. Pues eso, cantante y soprano, donde las haya. Que al igual que las sopranos patrias, como la Enola Arteta, que también tiene su disco de versiones, el cual no nos hemos atrevido a poneros, pues lo dicho, han tomado las dos los mismos derroteros, pero nosotros hemos preferido a Renee Fleming porque hay una canción ahí de Death Cab for Cutie que nos ha tocado la fibra. Sí, señor, el nuevo disco de Renee Fleming, está soprano estadounidense, se titula Dark Hope y es su primera incursión en el mundo del pop. En él vais a encontrar canciones de Jefferson Airplane, vais a encontrar canciones de Mars Volta, vais a encontrar canciones de Peter Gabriel y vais a encontrar temas como el que sirve para despedir hoy nuestro programa, una versión de Cab for Cutie, ni más ni menos. Lo de Ainhoa Arteta pues lo dejamos ahí en la recámara porque la verdad es que, aunque pueda sonar un poco extraño esto que voy a decir, tiene dos o tres versiones muy, muy apañadas. Muy, muy apañadas el nuevo disco de la guipuzcoana, que se titula Don't Give Up, como la canción ultra famosa de Peter Gabriel, y que pues igual tiene temas de U2, temas de Guns N' Roses, de Nirvana, tirando un poco pues para lo patrio, pues hay versiones de Sabina, de Los Secretos, en fin, que está también curioso. Tampoco hemos tenido huevos a poner el nuevo de Phil Collins, pero por aquí lo tenemos y quién sabe, algún día caerá, porque también está muy chulo, cuidadín, el nuevo disco de Phil Collins. Se titula Going Back y son versiones, pues sobre todo de canciones míticas del sello Motown, de los grupos de chicas de los 60, de ese soul fantástico y maravilloso que se hizo en Estados Unidos en esa época, y en algunas el tío da en el clavo. No hemos tenido tiempo, que no ganas, de poner alguna canción del debut de Las Migas, este cuarteto barcelonés de chicas que ha publicado un disco muy curioso, en el cual pues encontramos también versiones pues la mar de apañás de, por ejemplo, La Tarara, María la Portuguesa de Carlos Cano, o tangos de la mismísima Repompa, mitiquísimos. Los ha interpretado Carmen Linares como solamente ella sabe hacerlo, y Las Migas se han atrevido también con ello, y solamente por eso ya tiene su punto y su aquel. No hay hombres ya no hay hombres como los de antes. No quedan hombres, Julito. Pero bueno, hemos decidido que sea René Fleming quien cierre nuestro programa de hoy, así que vamos con ellos. Dejamos con Soul Meets Body, esta canción preciosa de Decca Forcati en la voz de René Fleming. La semana que viene, aunque sea fiesta, estaremos por aquí dando tormento, ¿vale? Ya os avisaremos en el internet cuándo y cómo será. Pero no os lo perdáis, porque esperamos la visita de José Ignacio Lapido aquí en la Isla de Encanta. Esperadnos. Softly soaring through my atmosphere. Melody softly soaring.